Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas damas y caballeros, sean bienvenidos como siempre, una vez más, una semana más a este Mary Podcast de Mary Station, que completa la primera docena de programas de esta quinta temporada. Una quinta temporada, por cierto, que se recordará como aquella que coincidió, ya lo sabéis, aunque para muchos sea todavía una leyenda, con el estreno de la nueva versión de Mary Station, con esa Mary 4, ese lavado de cara profundo, no solamente por fuera, solamente lo visible, que va a sufrir la web ya en breve, muy muy breve. Parece que alguien por aquí, de los que oiréis en un ratito, tiene fechas, pero no ha querido dárnoslas ni a nosotros, así que tendremos que seguir esperando para, como digo, disfrutar de esa nueva versión de Mary, que esperamos sea del agrado de todos vosotros, especialmente de todos aquellos que lleváis tiempo proponiendo cambios que seguramente mejorarían y que lo acabarán haciendo, esperemos, la página. Vamos a crear un poquito de hype mientras llega ese momento con, la fecha en el horizonte ya cercano. Los que la pudieron probar hace poco dieron fe de que existe, aunque todavía no esté disponible para el disfrute general del personal. Pero esperemos que eso no sea dentro de mucho. Lo que va a ser ya inmediatamente es la presentación de las voces que me acompañan hoy aquí como cada martes. Bianca, muy buenas. Muy buenas, Juan. Aquí estamos una semana más, como tú bien has dicho, a por esa docena. Y nada, pues a seguir para adelante, aquí tenemos temas muy interesantes. Y en los foros tenemos muchas preguntas preparadas para vosotros. Sí, señor. Como siempre traemos el menú exquisito que nuestro público demanda. Temas, mensajes, comentarios y demás. Y a la cabeza de la cocina, el chef, maestro, digamos, de este equipo de profesionales de la cocción digital, es Nacho Ortiz, que es el que sabe, por cierto, la fecha y se resiste a soltarla, el tío. Muy buenas. Sí, más que nada porque si abro la boca me echan y no está el horno para bollos. Y oye, me alegra que me digas chef, porque yo en Nueva York era conocido por las noches de NFL, grandes paellas cocinadas allí para mis amigos americanos. Y bueno, me pongo como product manager y te digo que, ahora que decías, esto es un lavado de cara. No, no es un lavado de cara, es una nueva tecnología, está construida desde cero, de un nuevo motor y un nuevo enfoque para la comunidad. Y sabéis que existe, que is not an AI, como dirían en Portland, ¿no? Así que dentro de muy, muy, muy poquito la vamos a tener por aquí antes de lo que pensáis. Y vamos, estamos en la recta final, todos a tope, con un estrés tremendo, a ver si pasa un par de pruebas y lanzamos. Cierto, yo he dicho lavado de cara, lo que quería decir más profundo, pero como tú comentas, no tiene nada que ver con eso, es bastante más denso el asunto. A mí hay una frase de las muchas que se han dicho en los foros después de la presentación en sociedad, que era aquello de Mary 4 son los padres, me gustó mucho. Eso es tremendísimo. Por cierto, oye, la seguridad de Mary 4 en entredicho después de que Tony Chan nos haya hackeado, ahí se queda. Madre de Dios. En fin, luego comentaremos más sobre Tony Chan, que se ha pasado el hombre por aquí muy brevemente. Albert, saluda a la gente, hombre, que están esperándote. Joder, macho, esto de Metro Mary 4 no tiene demasiada gracia. Oye, ¿para cuándo Mary 5? ¡Para el culo de traito! ¡Ah! Habría que empezar ya a pensar en la nueva web. Yo he visto la 4, está bien, está bien. Pero ya Mary 5 para el año que viene, ¿no? Ya. Ay, señor, ¿cómo le gusta? Si es que no deja pasar ocasión, ¿no? Para desatarse, un leashe, a tope. Oye, Enrique debe estar por ahí también, yo creo, ¿no? Pues sí, la verdad es que ando por aquí. Yo propongo que anualicemos nuestra web. Ojo, anualizar. Cuidado con eso, Albert, amigo Albert. Una nueva web por año. Y por otra parte, propongo, ahora que estamos en época de hacer cambios, en época de modificar cosas, que abramos una sección de porno en Mary Station ya, hombre, que tenemos ahí un gran vídeo de Tera Patrick. Ahí estamos trabajando en contenido futuro. Tera Patrick, no, es esa Grey, amigo. Ay, de Tera Patrick, no, bueno, de Tera Patrick otro también, hombre. Está bien. Él se sabe de meter Rocco Silfredi. Estáis emocionados con el vídeo, ¿eh? Otro vídeo de Bianca también, hombre. No, déjate. Oye, Enrique, me están comentando por canal interno que podías mandar una captura del fondo de pantalla que tienes ahora mismo, ¿no? Lamentablemente, si lo mando estaría incumpliendo un delito y podría acabar en la cárcel. Juan, y si no, que nos envíe una foto de esas suyas que tiene por ahí para que se lo pongan algunos de fondo de pantalla. A ti te envío lo que quieras, guapa. Tú no le dices que no, ya, que me picado, ¿eh? Por cierto, chicos, de manera rápida, por aquí Nacho me están diciendo que hagáis una colecta para comprarle un PC al pobre Enrique. Me lo compran a mí antes, no me da Skyrim todavía. Pero lleva ya años necesitándolo, ¿eh? Oye, estamos muchos on fire hoy. ¿Motenay también anda el hombre en su tónica o qué? Muy buenas. La verdad es que he tenido una semana así que le he estado dando caña a todas las... a algunas obras maestras que me quedan por terminar antes de final de año. Ha caído Uncharted 3, ha caído... Batman está cayendo mientras estamos grabando este Merry Podcast, a ver si para cuando termine el programa ya lo tengo finiquitado. Y un placer estar con vosotros, de mientras comparto con el murciélago, el hombre murciélago, comparto conversación con vosotros, así que venga, vamos, dale, bueno, dale, dale. Qué bueno es. Buenísimo, buenísimo. Goti. Maese Relaño, a sus pies. Pues nada, Juan, aquí estoy de bajón porque, macho, parece que la 3DS al fin había resucitado. No solo por parte de Nintendo, también se ha visto en Shinobi, el Call of Duty 3D. Y, macho, ahora resulta que dice Iwata que ya van a llegar los juegos casual, que en el E3 va a ser todo casual. O sea, que nos la han matado ahora cuando está la otra vez asomando la cabeza, macho. Ay, Dios mío, qué afición, ¿eh? Tienen algunos por defenestrar consolas. En fin, veremos qué pasa con eso. Yo quiero ver si Salva también anda por ahí. Hola, sí. Empezamos ya. Motena, y al final del juego muere Batman. ¡Ay, ay! Madre de Dios. Sobre todo si eres mal jugador. Se ha ido, Mote. Se ha ido. ¿Sí? No, déjalo que diga tonterías. Yo pensaba que teníamos el cupo cubierto con Albert y ahora se une también este. Madre mía. Sí, sí, lleva unas semanas que ha visto que le ha funcionado esto y se está viniendo arriba el tío. Jabote, vente arriba tú también, hombre. Muy buenas. Muy buenas, caballero, señorita. Hay que ver el relaño, que exagerado eres, hombre, sí. Ah, tú no, ¿eh? Tú no, ¿eh? Yo soy andaluz, nada más. Como a ti te gusta el brain training, el Nintendo y todo eso, pues claro, tú estarás encantado. Que junto a eso te viene también Resident Evil Revelation, Metal Gear Solid 3 y todo esto. Está muy bien, hombre. Yo confío en Nintendo un poquito más. Aunque ya no sé si hacerlo, pero bueno. Debe ser el ya. No, hombre, alegrémonos de momento con Mario y Mario Kart. Está bien. Bueno, el miserable de Nacho defendiendo a Jabote aquí por el privado, ¿pero esto qué es? Oye, vamos a ver si queda la ironía, coño. Digo que me dejéis que presente en último lugar a alguien que se reincorpora después de una ausencia. El hombre, ya sabéis, formaba parte habitual del equipo titular del podcast. Y vuelve, William. Saluda a la gente, hombre, que te han hecho de menos. Hola Juan, hola a todos. Estoy nervioso como si fuese el primer día y me estoy ya, no sé, un poco cansado aquí. Tenía ganas de empezar. Y en realidad han salido tantos juegos últimamente que no sé ni cuál destacar de todos, pero bueno, seguro que por lo menos alguno de Wii tenía que decir, y ahí está el Kirby y el Zelda sobre todo. Tú tranquilo, que de que te fuiste nos metemos con Enrique ahora, te vamos a dejar en paz. Albert, ya te compraste la Wii por el Zelda, ya. No, me la dejaron, no quiero entrar en ese tema. Sigamos. Se la dejaron barata, quiere decir. Bueno, dejad que salude también a Dani, que si no me toca hacerlo luego en la siguiente sección. No, Dani se merece un saludo especial porque ha sido él el que ha producido el vídeo de Sasha Grey, ¿eh? Ojo. Correcto, sí, sí. Hola a todos, chicos, y muchas gracias. Sí, un vídeo que me ha encantado hacer, la verdad. Ha quedado bien. ¿Para cuándo va a sacar la escena eliminada del vídeo? Aquí las tengo yo guardadas, las vendo por la versión del directo. Tú ves diciendo que te gusta hacer vídeos, que ya verás lo que vas a pillar. Bueno, pues ahora sí estamos todos saludados y requete saludados. Momento para que nos vayamos ya al contenido del programa 12 de esta quinta temporada. Vámonos. Retro Podcast. Bianca, vamos a ver si la gente se ha portado con sus deberes. ¿Qué nos tienes listo este programa? Pues la gente se ha portado y muy bien, Juan. Así que comenzamos con Moreno 1989. ¿Se sabe cuándo saldrá Gran Turismo 6? ¿Será un periodo de un par de años? ¿Volveremos a ir a los 5 o 6 y, por lo tanto, se irá a la próxima generación de PlayStation? Pues mira, como este lector se llama Moreno, voy a contestar yo. Gran Turismo 6, ya sabéis cómo trabaja Yamauchi, así que parece ser... Yo calculo que tardará, no creo que llegue en un año o en dos años simplemente. Últimamente, la pasada semana dijo que quería meter en ese juego todo lo que no va a poder meter en el 5 con DLC, así que se ve que tiene ideas grandes, nuevas, y bueno, quizá para la próxima generación, yo lo veo más que probable. Correcto, yo también lo veo así. Pasable Kit, ¿por qué le quitasteis al Jak Daxter el 10 que tenía al cabo de 9 años? Según vosotros era el mejor juego de plataformas de la historia. La verdad es que me ha entristecido no escucharlo cuando Juan cantaba todos los 10s. A ver, a la que se acabó el jamón, pues ya se le baja la nota. No, Jak and Daxter nunca ha tenido 10. Yo recuerdo que fue 9,9. Si mal no recuerdo y si no me falla la memoria. Además, para los 10s hay que pasar una aprobación interna, una votación en la redacción, lo que viene siendo el conclave, que últimamente ha habido dos. Y Jak and Daxter no, nunca ha tenido uno. Así que. Nada. No, nunca ha tenido 10. Y Motor Storm, que también lo tuvo y también se lo quitaste. Es que sí, no, por un día, ese sí que es verdad. Bueno, seguimos con Markerman. Nos pregunta qué os ha parecido el War in the North. Pues a mí me ha parecido un buen juego. De hecho, creo que ha sido puntuado con un 7 en la revista. Es un buen juego de acción. Quizás me ha decepcionado en el tema de que elementos de RPG tienen muy poco. Esperaba mucho más por parte de Snowbling en ese sentido. Y vamos, se parece más, digamos, a un Devil May Cry que a un Diablo al uso. Llega a hacerse repetitivo conforme va jugando, por eso, porque digamos que posibilidades de configurar tu personaje y de otros temas tienes pocas, por no decir ninguna. También hay cosas que me chocan, al menos a mí, como Tolkien nómano, como el hecho de que ahora las águilas se pongan a hablar, a parlotear. Pero bueno, lo dicho, un buen juego, un juego digno. Lo peor que ha tenido, sin duda, es que ha salido al mismo tiempo que Skyrim y lo ha tapado por completo. ¿Y como Devil May Cry, dice. Como Devil May Cry, pero es bastante mucho más lento, ¿no? Hanslash, de estilo God of War, si quieres. Hanslash. ¿Han? ¿Quién es Han Solo? Hanslash. Hanslash. Venga, no os metáis con el chiquillo, que seguimos con Delos. Me ha copiado la frase. Pues mira, me acaba de salir sola. Así que bueno, Delos nos pregunta qué os parecen los rumores sobre la presentación de la nueva Xbox en el CES 2012 que se celebrará en Las Vegas. Pues que yo creo que en el CES se lo van a pasar muy bien todos, por aquello de que están cerca de los casinos. Pero no creo que una feria de un show que se centra más o menos en la electrónica de consumo se vaya a presentar como tal una consola del peso de 720. O sea, yo creo que es un anuncio más apropiado para el próximo E3 en este caso. Efectivamente. Rafil 56 se estrena como oyente de nuestro Meri Podcast a pesar de que lleva años siguiéndonos y lo hace con las siguientes preguntas. ¿En el futuro pondréis medidas a todos los apartados y de ser así, cuánto puntuaría cada uno de ellos? Y bueno, luego la siguiente es... Te contesto yo. ¿Os hago la siguiente? Vale. ¿Las medidas? Deja. Yo las medidas me las guardo para mi tienda. Pero lo que viene siendo medias, que es lo que pone en el guión, lo que viene siendo medias va a haber puntuación por cada uno de los apartados. ¡Apartados! Va a haber. Si estáis descolocados por esto que acabáis de oír, esperaos al final del Tranquilos, programa. Tranquilos, al final del programa. Lo vais a entender todo. Sí, oye... ¿Tiene metida esta tía un mejunje en la cabeza? ¡Madre mía! Porque se ha metido un batido que esas setas no eran normales. Esas setas Bianca, no eran normales. Segunda pregunta. Digo lo mismo, vosotros os podéis emocionar con los vídeos de la tía esta, pues cada uno tiene sus motivaciones propias. Venga, responder y seguimos, que si no nos digamos. Te acabo de responder, ya puedes pasar a la segunda, cariño. Vale, tírale. Pues venga. ¿Creéis que Ni no Kuni levantará el RPG japonés en consolas HD? ¿Qué esperáis de él y qué es lo que más os llama la atención? Pues no lo creo, no creo que vaya a levantar el género porque no es ese gran título popular que pueda, o sea, reinventar una fórmula ya que ya está muy desgastada, pero... se esperan grandes cosas y lo que más llama la atención del juego indiscutiblemente es el apartado artístico, porque bueno, es una colaboración entre Level 5 y Studios Ghibli, que hace poco han estrenado una película bastante conocida también en el cine, y yo creo que por lo menos se puede esperar bastante de él en cuanto a gráficos. Y luego la jugabilidad tendrá que demostrar si realmente vale la pena o no como JRPG. Bueno, seguimos con I'm My Guy Destiny. ¿Son ciertos los rumores de que Battlefield 4 saldrá en noviembre de 2012? No. No, o sea, es absurdo. ¿Pero hay algo más? No, la verdad es que no. O sea, no hay absolutamente ni un solo dato confirmado. Simplemente Electronic Arts a nivel directivo ha dicho que sí, que habrá Battlefield 4, pues como habrá Final Fantasy XV y como habrá Metal Gear Solid 5. No, pero eso es cerca. Y... ahora, o sea, no hay nada confirmado. No. Ahora hablamos de esto en el debate porque vamos a hablar de las entregas anuales y de cómo se está acostumbrando la industria a beber de ellas. Así que ahora comentamos esto. Ahora hablamos. Pero, y cerrando el tema este ya, históricamente sabéis que la saga Battlefield son juegos de largo recorrido. Y de buen aparato. Sí, correcto. ¿Bianca? Sí, pero bueno. Sí, hoy por encima de la media. El aparato que ya tiene para el año que viene se llama Medal of Honor. Bueno, seguimos con Batch 82. Estoy hasta los Albertos, y cito textualmente, de que la gente ponga sus reanálisis antes de que los juegos salgan a la venta. ¿Podréis confirmar si este tema estará solucionado en Meri 4? Desde aquí, solemnemente, confirmo, juro y perjuro que este tema va a estar solucionadísimo en Meri 4. ¿Pero por qué? Hombre, porque sí. Pero, ¿hay algo más grande en este mundo que opinar de algo que no has probado? Pues ahí está el asunto, ya sabemos que todo es algo común en tu proceder, pero... Las 50 cuentas son la mierda que tengo. No, en Meri 4 la sección reanálisis va a estar supervisada por validación. O sea, tú podrás dejar tu reanálisis, pero esto va a estar validado para evitar que haya troleadas. Lo que sí que hay, aparte de los reanálisis, hay una opción para dejar comentarios en análisis. Ahí puedes rajar cuando quieras de jabote, que es un vendido, que salva no sé qué. Pues ahí puedes rajar tranquilo y no falta que dejes un reanálisis si no te lo has jugado. Lo otro lo dejamos para textos de gente que hable con consecuencia, que dé su opinión y que pueda servir para nuestros lectores, pues encuentren o más información o una perspectiva diferente a la que hemos dado en el análisis. Y por supuesto para no desvirtuar para lo que se creó. El reanálisis se sirvió para que los foreros se expresaran y que los demás tuviesen una opinión válida, no para el troleo que se usa hoy. Que esto y aquí Motenai... ahí... un ejercicio de responsabilidad, Dios mío, por favor, en lo que queda de Meri 3. Lanzamos aquí una petición de responsabilidad, madre pues, mía. Pues, Motenai, al hilo que comentas de esto, lo que quisimos decir la semana pasada, por si no quedó lo suficientemente claro, que creo que quedó así, es que lo que no se puede consentir es la política que está habiendo entre algunos usuarios de... pues pasar a cuchillo juegos con los que no se identifican o con los que quieren trolear y poner ceros sistemáticamente. Lo hemos visto en Meristation, lo hemos visto en Metacritic y lo hemos visto en multitud de sitios que ha pasado. Esto es lo que hay que evitar. Dios nos libre, por favor, o sea, dos dedos de frente por lo menos. ¿Quién va a querer censurar opiniones coherentes y que se hacen desde la buena intención? Nadie. O sea, que creo que esto, había un mensaje en el foro que insinuaba algo, por favor, no. O sea, las cosas, seamos sensatos y pensemos con la cabeza. Bueno, seguimos con Pixmix. Hace poco salió la noticia sobre el cambio de productor en el juego Metal Gear Solid Rising. Tengo entendido que en diciembre anunciará nuevos datos sobre el juego. ¿Qué esperáis de él? ¿Estará a la altura de los Metal Gear anteriores? ¿Y cuándo pensáis que será la fecha de salida? Nunca. Nunca, bueno, la verdad, fecha de salida, aquí seguro que Salva puede apuntar algo. Seguramente sea 2012, a partir del cuarto, es decir, a partir del cuarto, no, perdón, a partir del nuevo curso fiscal, es decir, desde abril hacia adelante. Y bueno, el cambio de producto, pues Matsuyama se ha ido del proyecto y ha dejado todo en manos de Corecado, que ya veremos a ver cómo resulta. Es bastante significativo que Kojima, justo que hoy ha comentado que sí, que harán un Metal Gear Solid 4 cuando... 5, perdón, que hagan un Metal Gear Solid 5 cuando le venga en gana, que no ha mencionado Rising por ningún lado en esas declaraciones. O sea que lo mismo no le está gustando tanto como acaba el asunto. En principio tendremos información en Spike TV, en los premios VGA, y será, si no me equivoco, el tercer E3 en el que veremos el juego. No esperemos compararlo con la saga Metal Gear Solid, porque esto es un hack and slash totalmente distinto al juego de espionaje de Solid Snake. Yo os digo que por mis contactos en Japón y por lo que me comentan, Konami tiene un cacao dentro de sus oficinas y en los estudios por Rising, que es que no saben por dónde salir, y es que la actitud de Kojima es reveladora, como decíais. O sea que yo no sé qué va a salir de aquí, pero ahora mismo es un dolor de cabeza Rising para Konami, ¿eh? Seguimos con Santagar. Bioshock, Mass Effect, The Witcher, Gears of War, Uncharted. Se han creado muchas licencias nuevas de esta generación. ¿Con cuál os quedáis? Yo me quedo con Bioshock. Uncharted. Yo Bioshock también. ¿Crisis cuenta? Sí, Crisis. Hola, soy el comandante Shepard y me quedo con Mass Effect. Yo me quedo con Enrique, pero no eres el comandante Shepard. También me quedo yo con Mass Effect. Sí, sí, Mass Effect for the win. Sí, sí, escuchadme, cuando lo juguéis el 3, casualizado y como un shooter, vais a ver. Luego vais a ver. Pero sí. Por el universo que ha conseguido crear Mass Effect, que no ha conseguido ninguna otra franquicia en esta generación. Lo intentó, a mí no han habido, pero francamente es un juego completo, completito. Sí, pero como Dragon Age, ¿por dónde va a salir? El Brain Training va a acabar siendo un juego más hardcore. Bueno, seguimos con Pepe Maestro. Quisiera comprarme un juego de lucha y estoy entre el Ultimate Marvel vs. Capcom 3 y el nuevo King of Fighters 13. ¿Cuál me recomendáis y cuál pensáis que tendrá mayor comunidad online en su versión Xbox 360? Bueno, yo esperaría la primera semana de diciembre que saliera el nuevo King of Fighters y ahí vemos a ver qué tal. La verdad es que tiene pinta de recuperar las raíces de ser un gran juego de lucha, dejando muy muy lejos el 12, que fue nefasto. Y si cumple lo que promete, yo tiraría por King of Fighters. Ultimate es un juego muy divertido, tiene comunidad online, sobre todo americanos, pero yo me esperaría a ver qué hace SNK y a ver qué pasa. Sí, sí, porque todo apunta, salvo debacle de última hora, que el King of Fighters 13 va a ser un juego magnífico. Y además hay que tener en cuenta con el juego online, Salva, de que ahora mismo la comunidad de Marvel vs. Capcom 3, digamos que está fragmentada, porque tenemos el juego original y esta versión que ha salido 8 meses después. O sea que en el online creo yo que si el King of Fighters acaba saliendo bueno, rendirá muchísimo más. Sí, si funciona el online, adelante. Rochina 35, acaba de salir al mercado el nuevo Shinobi para 3DS. Al principio lo cierto es que pintaba horrible, pero en los últimos vídeos in-game se puede ver que el aspecto mejora muchísimo e incluso en los medios especializados está consiguiendo buenas críticas. ¿Cómo veis el juego? ¿Merece la pena? Le ha quedado bien a Sega el juego, creo. De hecho, creo que ahora mismo está cercano al 80 en Metacritic. O sea, es un título, digamos, clásico de desarrollo bidimensional, plataforma, scroll horizontal, vamos, recupera, digamos, lo mejor de los títulos clásicos. Si bien es verdad que a Sega se le ha ido un poco la mano al final, porque el juego, digamos, que va en creciendo, pero llega un momento en el que se estanca y es ya repetir las mismas mecánicas y quizá ahí flojea un poco ya en el tramo final, pero ya te digo, si no hubiera un juego bastante bueno o altamente recomendable, para mí uno de los mejores Shinobi de no ya desde hace bastante años, sino desde hace décadas, porque los de Play 2 no me convencieron demasiado. Última. Pues la última es de Soto Killer, nos saluda desde Caracas, Venezuela, desde donde nos escucha cada semana y nos pregunta: tengo un PC de última generación y una PS3, quisiera jugar a Skyrim y tengo mis dudas sobre qué tanto difiere la experiencia del juego en PS3 con respecto a PC, pero antes de que Albert le dé un infarto, tengo que aclararle que mis ganas de jugarlo en PlayStation es porque mi regalo de fin de año es un televisor Samsung Smart TV de 55 pulgadas LED que ya está de camino. Madre mía. Desde Venezuela y todo ya que te dan caña, tío. Eso va a ver, por no dejar de tonterías, de compartirlo. Lo hablábamos antes, Nacho, no es una cosa mía. Oye, este juego en concreto lo decíamos la semana pasada. Solo por la cantidad de cientos, miles de mods que van a aparecer, cómpralo en PC. Si tienes un PC, como dices, de última generación, puedes moverlo al máximo, es un juego que está bien optimizado. Cómpralo en PC porque ya va a ser el mismo juego que se verá de entrada mejor y toda la cantidad de mods, de herramientas extra, de escenarios, de modelos de personaje, de armas, de quests adicionales y demás que va a ir sacando a la comunidad. O sea, es que es de aquellos juegos que no hay ninguna duda. Y además, utilizas la tele de 55, la pones por abajo y lo utilizas como monitor de PC. Punto. Claro, un VGA y ya está. Me voy a HDMI, ya no está. Bueno, bien, todo eso y lo que pueda venir en otra ocasión, en otro día, de preguntas largas. Yo quiero que ahora hagamos un primer acercamiento a los comentarios ya en formato breve. Pues así es, Juan, ya los tengo por aquí preparados y empezamos con León VGM. Me he reído mucho con el estamos jugando de Modern Warfare 3, con el me han matado de Albert y su rostro de tristeza. Fueron épicos. Y por cierto, Albert, con todo y gafas, ¿le disparas a tus aliados? Menos mal que no hay fuego enemigo. Pero si es que no, si es que lo duro es que no disparo a los aliados, es que disparo al escenario. Yo vi una piedra que se movió y digo, pégale un tiro ahí. Bueno, seguimos con Rafeco. Que alguien le enseñe al ver que no se dispara a los aliados, como dijo Mote, este tipo de juego se pone en veterano. Ya se vio por qué se queja tanto de jugar con un mando, y es porque si lo sacas del teclado y el ratón se pierde. Tengo que decir, en defensa de Albert, diré que la tele está lejos. Ah, es que es verdad. Y es pequeña. Pero es pequeña, pero la realidad es que Albert se quedó apuntando extrañamente, igual que Salva también en Battlefield, se quedaban apuntando a un punto fijo, disparando, esperando que a un enemigo se cruzara por su línea de disparos. Bueno, DV Reisa nos dice, ¿es cosa mía o la selección de compras mejora muchísimo temporada a temporada y edición tras edición? Desde que no ya lo hace... Efectivamente, la verdad que la simpatía, Salva, tu simpatía va increciendo. Bueno, seguimos. Jad 10 nos cuenta que cuando escuchó en el anterior Meri Podcast la frase "pero eso", refiriéndose a Minecraft, se vende, simplemente pensó, pero Minecraft es un juego, porque si es así el editor de personajes y casas de los Sims también, ¿no? Jad dice que siente el troleo, pero es que, y cito textualmente, no puedo con el puto Minecraft. Cuando pienso que hay gente para la cual Skyrim y Minecraft son dos juegos, se muere algo por dentro. Y por último cerramos con Saga Lecter. He estado unos meses sin internet y os he podido seguir. No os he podido seguir, pero seguís tan grande como siempre. Muy buen podcast. Gracias. Gracias, pero no se excusa haberte ido a un ciber. No, gracias. Al del Minecraft. A ver si me lo dices en la cara en el presencial. Bueno, pues todo eso. Como primer plato, luego nos acercas el resto del menú. Bianca, y si os parece, lo que hacemos es meternos ya en el plato fuerte de hoy, que es el debate. A debate. Bueno, si os parece, inauguramos el debate de esta semana hablando de los grandes títulos que van a ver la luz en estos últimos días ya del año. Hablamos del regreso del fontanero más famoso de todos los tiempos. Mario de nuevo protagoniza un videojuego de la gran N en este caso. El sistema elegido ha sido 3DS, que antes Relaño decía está la pobrecita temblando de miedo frente a lo que se le avecina, pero el momento por el que pasa, al menos ahora, no es malo, teniendo en cuenta que una nueva iteración del gran Mario de la luz, que además, por lo que parece, y ahora nos apuntará Jabote y quien quiera sumársele al respecto, no es nada mala, no es nada desdeñable, parece una muy buena versión, que bebe de aquellos Galaxy míticos de Wii y que apunta maneras muy muy buenas. Así que si os parece, hablamos de este nuevo Mario para 3DS, chicos. El análisis. Pues sí, Juan, bebe de los Galaxy y bebe de toda la saga Mario en general. La referencia más clara, obviamente, es Super Mario Bros. 3 y el traje Tanuki, ¿no? Lo bueno de este Mario es que, a pesar de todos los que llevamos detrás, ha sabido volver a ser súper grande y divertido directamente, ¿no? Aunque también es cierto que el juego nos propone dos vueltas, como ya sabrá casi todo el mundo, y la primera es tan fácil que muchos jugadores habituales dirán, bueno, ¿dónde hemos llegado, no? Con Mario. Pero ya en la segunda se pone un reto verdadero, y también, por supuesto, si queremos conseguir todas las monedas estrella habituales en los últimos juegos de Mario, pues habrá que currárselo, ¿no? Lo bueno de este Mario, como decía, es que bebe de los Galaxy en el sentido en que cada nivel es un mundo. O sea, no hay un mundo del hielo y predomina en ese mundo las fases de hielo, sino que hay uno de pasteles, hay uno de lava y de repente hay uno de madera que se va cortando. Es una ambientación diferente cada nivel y, por supuesto, el diseño se nota mucho que está hecho por el equipo que hizo los Super Mario Galaxy de Wii, que sabéis que para nosotros son obras maestras. El diseño de los escenarios te reta a que cada salto, como decía Albert en el Estamos Jugando, cada salto te lo tengas que pensar. Corres peligro, de verdad, ¿no? En esto, y eso lo hace un poquito más pausado, pero también le da una nueva perspectiva a los juegos de Mario que le sienta realmente bien. Sorpresas hay muchas, referencias y los disfraces, que son clave en este juego. De hecho, para mi gusto, el disfraz de Mapache está un poco por encima de todos los demás y facilita bastante las cosas, pero claro, eso nos hará desearlo siempre y lo hace el disfragonista. Está broken. Sí, está broken totalmente, sí. Y bueno, no sé, supongo que ya lo habéis probado, porque hay muchísimos oyentes que nos estarán oyendo ya, incluso se lo habrán pasado si le han dedicado todas las horas suficientes. Y no sé qué os parecerá a vosotros, pero a mí me parece que Mario lo ha vuelto a hacer y que vuelve a ser un exclusivo de 3DS increíble. Por cierto, se me olvidaba que el uso que hace de las tres dimensiones es, yo creo, que el mejor que hemos visto en todos los juegos de la portátil e incluso en sobremesa. No digo que tenga las 3D más forzadas, porque de hecho no son muy agresivas, no sobresale todo mucho, como si, por ejemplo, en juegos de PlayStation 3 o incluso en Zelda Ocarina of Time, yo creo que sobresale todo un poco más, pero pues aquí... Si nos dejas hablar, te contamos. Sí, os dejo hablar ya, pero yo creo que aquí lo que sí se ha hecho es sacar muy buen partido. ¿Cuánto cobras tú por hacer esto? ¿Cuánto cobran las compañías por venir aquí? ¿Puede ser que Jabote haya cogido el testigo de Relaño en lo que Tocho se refiere? Sí, sí, se ha transmutado en México. Vamos a ver, os lo cuento todo y ahora ya comentamos. No, pero es que entonces cerramos el monólogo y nos vamos a otro sitio. Estoy de acuerdo contigo que el traje Tanoki mapache perseguido por los PETA está roto. Facilita mucho las cosas y además en la primera vuelta es muy muy fácil obtener un traje de este tipo. Cada 2x3 te lo puedes encontrar. Dicho esto, a mí lo que más me ha gustado de este Mario, lo que he visto hasta el momento, es el gran juego de cámaras y de planos que tiene. Hace que cada 2x3 estemos teniendo una jugabilidad distinta. Cenital, paralelo, el uso de las 3D, que como has dicho es más suave, pero se usa jugablemente. La verdad es que es lo que más me ha gustado. El cambio de cámara constante, que funciona perfectamente, no perdemos nunca de vista a Mario. Y además hace que sea variado, no sea solo un Mario en 3D o un Mario en 2D, sino que cada 2x3 estamos cambiando la manera de afrontar las plataformas. Sí, desde luego es un Mario muy variado, aunque yo desde el principio habría puesto un selector de dificultad, ¿no? Una vuelta muy fácil y luego ya una segunda más normal. O sea que hubiera sido incluso el propio usuario el que hubiera elegido qué camino seguir, porque tal como habéis apuntado por aquí, las primeras horas de juego con este Mario, si eres un habitual de la saga, se te hacen bastante aburrida. Bueno, te diviertes sobre todo con la mecánica tan variada que tiene cada nivel, pero vamos, ahí es que no encuentras ningún desafío. Incluso el que no conozca que luego va a tener una segunda vuelta, puede que deje el juego a mitad de camino, ¿no? Pero vamos, eso lo considero al menos un error. Y hombre, es bueno que hayan vuelto los trajes, digamos, a un Mario 3D, porque habíamos visto muy poco de trajes en Mario 3D, sobre todo en las plataformas de sobremesa. Por ejemplo, el de Mario de Fuego, creo que en Mario Galaxy era temporal, no podía permanecer con él más tiempo. Sobre todo yo también destacaría el uso que se le ha dado a las 3D, sobre todo en las fases en que van cayendo en picado. Ahí está muy conseguida la sensación tanto de profundidad como de vértigo, y tienes que ser muy, ajustar muchísimo más los saltos. Eso me ha gustado. Yo quería deciros una cosa, y es que esta mezcla de Super Mario Bros. 3 y de Mario Galaxy la entiendo, ¿no? La entiendo porque Miyamoto, lo ha dicho en muchas entrevistas, tenía interés en hacer un diseño de niveles, concebir un Mario desde cero en tres dimensiones. Pero es que no me termina de convencer. Yo creo que el enfoque de los Galaxy es Galaxy y un Mario 3D es un Mario, o sea, un Mario 3 es un Mario en dos dimensiones de toda la vida. Y además es mi Mario favorito y por eso me ofendo. Me habría gustado que Mario 3D Land fuera en dos dimensiones y con capacidades tridimensionales, como hemos visto en otros juegos de la consola. Por ejemplo, Super Street Fighter 4, que es 2D. Y tiene, pues eso, capacidades 3D que te resaltan los gráficos. Claro. No, ¿sabes? Esto me recuerda, me ha llamado mucho la atención porque he visto una similitud bastante marcada con Sonic Generations. O sea, hay niveles 2D y hay niveles 3D del nuevo enfoque metidos. Y no acaba de convencerme. Yo hubiese preferido, desde mi punto de vista, que hubiese sido algo como Rayman Origins, que me parece el mejor plataformas de sobremesa de este año, pero con diferencia. Y al nivel de, según lo que nos ha contado Jabote y de lo que dice Salva, al nivel de este Mario, pero insisto, el enfoque 3D me deja un poco No sé, igual soy muy purista, pero no me termina de convencer. Pero decís que funciona bien y me lo tengo que creer. Hombre, ten en cuenta, Nacho, que está. Que, perdona, Will, el juego está hecho pues para enseñar, ¿no? La 3D, sí, desde cero, para... en 3D. Sí, sí, sí. Entonces, la perspectiva isométrica, que es esta en diagonal, digamos, saca muchísimo partido a esto porque realmente casi ves cosas que no verías si no tienes el efecto 3D activado. No exactamente te termina el juego de principio a fin en 2D, normal, pero sí que se saca mucho partido e impresiona ver a Mario salir un poquito de la pantalla o lo que decía Relaño, los efectos de profundidad cuando hay que saltar hacia abajo, grandes caídas. De hecho, hay dos tipos de 3D, si no me equivoco. Sí. Pulsando la cruceta, está el efecto típico de la consola, y luego está el efecto que es como si se salieran unos objetos hacia nosotros, que es bastante impresionante y que según cada momento, la verdad es que pues te da una jugabilidad distinta. Y yo, en la línea de lo que decía un poco Nacho, yo antes adolece de que no tiene una personalidad muy marcada. Cosa que sí tenían los dos que trata de fundir en este proyecto. Si acaso que, aunque todo el mundo recalca lo divertido que es y que, bueno, que tiene un diseño de niveles espectacular y que en el fundamento sigue siendo un Mario en esencia, yo, a mí me transmite una sensación de que es un juego que no va a pasar a la historia en la posteridad como uno de los más destacados, sobre todo porque yo creo que a esta consola le hace falta un Mario en 2D como lo fue el New Super Mario Bros., sencillamente porque... De alguna manera, creo que ahí es donde hubiese destacado realmente el 3D. Si de alguna manera serán capaces de hacerlo en el futuro, no lo sé, porque a mí me ha decepcionado un poquito la estética del juego también. Bueno, a nivel estructural nos encontramos con un Mario que lo que hace es hibridar la maestría de Galaxy con el tradicionalismo que podemos tener en Super Mario Bros. 3. Y la verdad es que el título, bueno, te da pues... un resultado que depende un poco del perfil de jugador que tengas. Si eres un jugador ocasional, te vas a encontrar con un Mario bastante asequible. La primera vuelta, como se ha dicho. Y si no, pues efectivamente también te lo vas a encontrar. Que eso puede decepcionar a los más jugadores, a los jugadores más hardcore, como se suele decir. Pero bueno, tampoco es malo. Yo lo que sí tengo mis dudas ahora que Nintendo ha dicho que se abre un poco al contenido descargable y tal, y que a finales de este mismo mes va a haber una actualización de 3DS con... que permita DLC si este Mario puede ser expandible por algún lado. Pues tiene función de Sleep Pass, no sabemos si le pondrán DLCs con Spot Pass, pero de luego Sleep Pass tiene para poder de intercambiar objetos y cajas misteriosas, ¿no? Bueno, a mí me gustaría centrarme ahora en el tema de las cámaras. Yo he echado de menos un mayor control en este tema. Digamos que la cámara no es que sea frontal, o sea, no, donde esté mirando Mario no es allí donde se enfoca la cámara. Tiende más a la perspectiva lateral que frontal, digamos. Y a la hora de controlarla es bastante difícil. No sé si ahí el tan traído y tan llevado segundo stick ha sido lo que se ha echado en falta a la hora de tener un mayor control en este sentido, porque puede llegar a perderte bastante en cosas, sobre todo en el tema de profundidad, en lo que se te queda, digamos, detrás de la pantalla, algo que no ves hasta que no caminas hacia allí por este problema con las cámaras. Estoy en total desacuerdo contigo, la verdad. Yeah. Bueno, lo he dicho al principio, pero a mí me parece que el juego de cámaras que tiene precisamente es uno de los puntos fuertes de la jugabilidad. Y además cosa que siempre ha sido una cosa lo de Super Mario de explorar, ¿no? Quiero decir, a ver, ¿qué te perderás? Enfocar el juego de dos formas distintas cuando lo vuelves a jugar tal vez una segunda o una tercera vez, ¿verdad? A partir de Mario 64. Exactamente, aquí por aquí no fui, por aquí no, por aquí probar, y además ahora piensa que añades una tercera dimensión, o sea, tú estás acostumbrado a ver los juegos en dos dimensiones, pero no solamente a verlos en dos dimensiones reales, a jugarlos en dos dimensiones, sino a estar concebidos en dos dimensiones, ¿verdad? Izquierda, derecha, arriba, abajo y fin. No, ahora hay un sentido de profundidad, una tercera dimensión que te obliga a pensar con perspectiva espacial. ¿Qué te estás perdiendo en giro a 360 grados a tu alrededor, pero también en el otro eje, ¿no? Entonces, yo pienso que está hecho con precisamente aposta. O sea, que tú te pierdas eso es para que tú investigues con las cámaras y aprendas a que ahora Mario se juega de una forma mucho más global, mucho más, ¿cómo os diría? Una forma 2.0. Bueno, chicos, yo para cerrar, creo que deberíamos repasar aquí, que somos un poco retro, a lo mejor esto le gusta a Relaño, la música. Se han recogido todos los temas de Super Mario Land de Game Boy, de Super Mario World, de Mario Bros. 1, 2, 3, bueno, de Galaxy, de la Galaxy, no estoy, yo creo que no, que de Galaxy no hay ninguna. Pero bueno, que hay muchísimas melodías, de New Super Mario Bros. También, hay muchas melodías de juegos y eso va a gustar a los más nostálgicos, porque se han remezclado una vez más. Para conseguir nuevos efectos. Se comportan muy bien. Pues nada, decir que le hemos puesto 9 de 10, Jabote, y que lo hemos puesto por las nubes. Pues sí, lo hemos puesto por las nubes porque yo creo que es el mejor exclusivo de 3DS. Ya sabemos que Zelda Ocarina of Time también fue brillante, pero no era exclusivo, era de Nintendo 64. Y yo creo que este juego es imprescindible y sobresaliente porque es divertido como pocos y enorme. Tiene muchísimo contenido y horas. Solo da de 9 para arriba el tío este, ¿eh? He tenido mucha suerte este año, la verdad es que sí. Oye, Jabote, sé que es ahora un poco off the record, pero aprovechando que viene el video análisis de este título también ya prontito, enhorabuena por el de Zelda, antes de que se me pase, y muy majete, la gente muy contenta con el texto, y luego también, evidentemente, habrá que darle las felicitaciones a Chevy. Vaya capote mensajes de compañerismo que le ha entrado aquí a Juan en un momento. Sí, tío, es pues que es verdad, la verdad es que ha sido un video análisis a la cabeza, ¿verdad? Ha quedado muy bien, ha quedado muy bien. Subamos también por tu labor, ¿eh? No, yo sabía lo que decía el texto, pero me emocionó, ay, macho. O sea, me han entrado ganas de jugar al juego por 10, Pero creo que la voz de nuestro compañero Chevy, que lo ha montado bastante un poquito bien, todos, sí. Un poquito todos. Y seguimos. Bueno, Juan, si te parece, vamos con lo que están hablando por aquí por Twitter y por las redes sociales sobre Super Mario 3D Land. Marcos nos comenta que muy buen juego, pero el 3D no me acaba de convencer. Esperemos a tenerlo. Edgar, el más mejor, nos dice, pues yo ya llevo unos 5 mundos y decir que me encanta. Así que de momento le casco un 10. Si veo que más adelante me decepciona en algún aspecto, modificaré mi nota. Y Mangas 23, es el mismo Mario Galaxy, pero esta vez en la 3DS. Pulsa el botón A. Aparte de lo que dice Jabote, es que solo es posible un juego así en 3DS por muchos procesadores y stick que tenga la competencia. Y por último, cerramos con Andrés VTS. La verdad es que me ha sorprendido muy gratamente, mejor de lo que me esperaba. Eso sí, le falta poder volar con el traje de mapache. Eso sería un descaro de menos, sí. Buah, sería un abuso. Llegaríamos a la bandera. Llegaríamos a la bandera en un santiamén. Bien, eso era todo, ¿no? Lo tomaré como un sí. Bueno, tenemos. Es que me queda empanada, es que hoy la cosa va de silencio. Sí, sí, va todo. ¿Se ha quedado empanada? Empanada. Ah, perdón. Bueno, decía que vamos a continuar con otro asunto, que es evidentemente tema de debate. Últimamente estamos siendo testigos del lanzamiento anual de nuevos episodios de sagas de éxito. Parece que el fenómeno de lanzar cada año una nueva entrega de títulos que cosechan buenas críticas o al menos grandes números de venta, pues está haciendo popular entre las compañías y muchas de ellas pues se han subido al carro de cada añito, desarrollar un nuevo título. Ahora hablaremos si es algo que merma la calidad de los mismos para que la gente pues sacie su ansia de seguir con las aventuras de este o aquel héroe de turno, ¿no? Hablo de, evidentemente, todos estaréis pensándolo, sagas como Assassin's Creed o quizá alguna bélica de la que también podríamos evidentemente hacernos eco. Pero vamos a hablar de cómo se originó todo, de lo apropiado de esta perspectiva, de si creemos que a algunas sagas no les va tan bien esto y a otras sí, en fin, ¿cómo veis el asunto? La cuestión es que, fíjate, Juan, de nosotros que somos jugones de la vieja escuela, que hemos tenido que esperar años y años para continuaciones, cuando todo se hacía de forma artesanal y no había esta producción en masa de capítulos nuevos cada X tiempo. Hay que asumir que ahora, cuando las propiedades intelectuales o las franquicias o las series se crean, pues se busca darle un rendimiento más a corto plazo y explotarlo pues en un periodo que está fijado ahora mismo en los 2 años. Hemos visto que cada 2 años tenemos entrega, pues no sé, de Halo, de Uncharted, bueno, de las grandes series de Gears of War, sin ir más lejos, de las grandes sagas, emblema o franquicia de cada consola. Creo que esto, los 2 años, es el periodo que ha quedado un poco estándar para, si bien no pegar el salto con una tecnología nueva, sí aprovechar lo que se tiene y generar más contenido. Creo que esto, 2 años, es aceptable. Ahora, lo que hemos visto es que se está abusando y estamos cayendo en entregas anuales. Ahora, esto también tiene una doble lectura. Los juegos deportivos, esto parece que ser necesario porque, lógicamente, a todo el mundo le gusta jugar con las plantillas actualizadas y con todos los equipos al día. Pero claro, esto también se podría solucionar con un DLC, pero visto que la industria lo ha aprovechado de esta forma, pues hay que aceptar que se haga así. Los juegos deportivos son anuales. Y por otro lado, tenemos el abuso, que es lanzar un año tras otro una continuación de una serie que no necesita que sea anual, sino que se hace anual buscando el beneficio máximo. Por un lado está el enfoque que ha hecho Activision con Call of Duty, que lo podéis criticar, pero sigue esto de hacerlo bianual. Estamos hablando que tienen dos estudios, Infinity Ward o Gradel y Treyarch, que son los dos que se encargan de cada dos años lanzar un Call of Duty de forma alterna y de forma en la que todos los años haya Call of Duty, ¿no? Esto, pues, yo creo que dentro de lo que cabe, no estás haciendo título por año, que es lo criticable y que es lo que ha caído Assassin's Creed y que ha acabado por quitarle todo el atractivo que pueda tener esta saga y que quedó también en la segunda parte. Bueno, aquí hay dos cosas. La primera, una que dice Nacho, que está clara, la cuestión de rentabilidad. Las empresas se hacen para ganar dinero. Entonces, es completamente lícito que estas empresas que se hacen para ganar dinero intenten sacar el mayor rendimiento a su inversión, porque hoy en día la inversión que requiere un juego no es la misma que en la época de los Spectrum, ni mucho menos, que se hacían los juegos a mano, ¿no? Ahora se hacen de forma industrial y, por lo tanto, a esa máquina y a esos motores que cuestan un montón de dinero fabricarlos, pues hay que sacarles un rendimiento. Qué mejor que sacar un juego por año. Y si se pueden sacar dos, pues todavía mejor. Esto por un lado. Pero por otro, no olvidemos que es lo que la gente lo pide. Es lo que la gente pide en estos momentos. De un tiempo a esta parte, en la industria, se sufre de un cierto, ¿cómo os lo diría?, inmovilismo jugón. Vamos a decirlo así, en el cual la gente, ostras, esto de la Wii le ha venido muy a contrapié, ¿no? Quiero decir, yo quiero mi producto de siempre, que lo hagan cada vez más bonito, pero oiga, no me saque de aquí, por favor. Entonces, claro, si me gusta Call of Duty, ¿por qué no puedo tener un Call of Duty cada año? Quiero un Call of Duty cada año, quiero dos cada año, ¿no? Y ostras, y cualquier mejor cambio que se le pone, ostras, no, por favor, no me lo ponga. Entonces, claro, de alguna forma la industria, caray, vosotros quejáis, nos quejamos a prensa especializada de Call of Duty, y tripliquen reservas a Battlefield. Pero esto, ¿no? Esto, Motenay, es una autocomplacencia del jugador y de la industria. Bueno, sí, pero a fin de cuentas, la industria, tú, yo, la gente que formamos aquí en Moripodcast, las redacciones de todas las revistas que hay, formamos una parte muy pequeña de la industria. La masa, que es la gente que compra todos los juegos, es quien manda. Y ahora mismo quieren Call of Duty. Entonces la compañía lo da. Es así simple. Ahora pero mismo, bueno, lo de Call of Duty, a ver, Motenay, sí, lo entiendo, pero lo de Call of Duty, a ver, tiene cierto sentido porque los ciclos de desarrollo siguen siendo de dos años. Estás hablando que van alternándose Infinity Ward y Treyarch y coge FIFA, dos años. Coge FIFA, coge Assassin's Claro, es que Creed. Ahí está a un nivel de explotación más alto. Coge Assassin's Creed, por ejemplo, que es una franquicia que teóricamente no se justifica tener una entrega cada año, ¿no? ¿Cuánto dinero da Assassin's Creed? Estoy seguro que Brotherhood dio una pasta, que Revelation va a dar una pasta. Bueno, Revelation menos. Ya veremos tras su ciclo útil dentro de dos o tres meses a ver qué pasa. Y seguro que dará lo suficiente como para que haya otro Assassin's Creed, y si no, ya al tiempo. Ya está anunciado para 2012. Pues será el 3, ¿no? No, pero vamos, esto es tan simple como la ley de oferta y de demanda, si es lo que ha dicho Mote. Cuando el público masivo consume un producto masivamente, la compañía que lo está vendiendo tonta no es. Y si ve, por ejemplo, que vende 28 millones de unidades de Call of Duty, ¿para qué va a tener que estar esperando dos o tres años para vender de nuevo otras 28 millones de unidades? Las vende el año que viene, mientras tanto está con el DLC y ya está. Yo creo que son todos asuntos muy diferentes. Con los juegos deportivos tenemos sagas anuales prácticamente desde la generación de los 16-bit. Eso se ha hecho así desde siempre. Ahora se pueden actualizar las plantillas de otra forma. Oye, si vuelvo a decirlo, si siguen vendiendo millones y millones de unidades de FIFA y de Pro Evolution cada año, pues las compañías no se van a limitar a sacar un DLC. Te sacan otro juego en formato físico con los cambios pertinentes y ya está, para adelante. Hay muchas sagas que viven de eso y tienen mucho recorrido y la cosa es así. Luego hay otras que simplemente no se comprenden. Mirad si no Bola de Dragón. También tenemos ahí... Eso es un escándalo. Eso es un escándalo. Lo tenemos también con entregas anuales y cada año es peor el juego, cada año es peor. Pero oye, que siguen sacándolo y que cada vez es más peor. Pero yo supongo que todavía vende lo suficiente como para que haya un bola de dragón al año. Relaño, tú lo vas a entender esto perfectamente. Lo que estamos pidiendo muchas veces y que se ha perdido es la pasión por la excelencia. Y si no, coge Square Enix, ¿vale? Que era una compañía que demostraba pasión en todos los juegos que ponía. Hasta Final Fantasy X, desde mi punto de vista, ¿no? Y después poco a poco, incluso Final Fantasy XII. Y poco a poco ha ido degenerando porque la necesidad, a lo mejor, quién sabe, ¿no? Igual la necesidad de tener que sacarlo porque los números no salen, pues tener que sacar una entrega cada vez, pues ha ido en detrimento de la calidad. Eso de que los números no salen, o sea, perdón si me estoy colando, que creo que Will querías hablar, eso de que los números no salen, no vengas con milongas. O sea, ¿tú has visto lo que ha vendido Skyrim? ¿Tú has visto lo que vendía Final Fantasy VIII y estamos hablando de hace dos generaciones? Lo que vendía el 9, lo que vendía el 7, vamos a ponernos ahí, lo que vende este Zelda que acaba de salir. O sea, es que estamos, parece que es que la única vía... valga la redundancia, viable hoy en día sea sacar un producto cada año. O sea, no nos engañemos. Hay juegos que llevan en desarrollo 2, 3, 4 años, pero si tú sabes que va a ser un buen juego, la rentabilidad, vamos, está justificadísima. Pero eso ya depende de la compañía. Perdóname que dices, es una tontería. Todo depende de lo que cueste hacer el juego, de la gente que tengas en plantilla y todo lo demás. Ah, no. Skyrim no cuesta nada. Puedes estar 10 años haciendo un juego con una persona y puedes estar 5 años haciendo un juego con 100 personas y no cuestan lo mismo. Pero claro, bueno, aquí lo que decimos, al fin y al cabo, es valorarlo desde el punto de vista de excelencia y quizá, como decimos, es el punto de vista más subjetivo y más absurdo que podamos plasmar, pero lo que te digo, mira lo que ha vendido StarCraft 2 y se han tirado 10 años con él, mira lo que va a vender Diablo 3 y el tiempo que se han tirado con él, mira lo que ha vendido Skyrim y el tiempo que se han tirado con él, mira lo que ha vendido Zelda. O sea, creo que son vías totalmente, bueno, se puede tirar por ese camino. Y sin embargo, yo creo que la aceptación por parte del público y sobre todo las críticas hacia este tipo de desarrollo son mucho más positivas que el otro. El que te está diciendo lo mismo una vez y otro y otro. O sea, hacer un Call of Duty nuevo, o sea, no se tarda ni el año entero en hacerlo. O sea, programar una serie de scripts bajo el mismo motor en la que la explosión en vez de estar en el punto X, ahora está en el punto Y, y que los mismos en vez de decirte ataca, ahora diga defiende, eso no se tarda ni el año entero. Pero hombre, esto, el tiempo pone a cada uno en su sitio y si tú sigues exprimiendo a la gente, ha llegado un momento en el que, oye, la gente mira, no Call está... Mira Call of Duty en Metacritic. Pero bueno, Call of Duty, a ver, dentro de lo que cabe, pues oye, algo se iba cambiando, pero es que es una saga que está estática porque la gente lo pide así. Es que es claro. Así. Yo pero mira, que también es cuestión de planificación y de filosofía de cada compañía. No es cuestión de fijaros, por ejemplo, Rockstar podría sacar un Grand Theft Auto cada año perfectamente. Y de hecho, los aficionados se lo han pedido recientemente. A ver, ¿por qué tenemos que esperar al próximo GTA desde el GTA 4, 4 o 5 años? Te lo digo yo. Ya han dicho Relaño, desde Rockstar. Porque Rockstar circula sagas. Tiene un juego cada año, pero coge una saga cada año. O sea, sí, este año le toca a Max Payne. El año pasado le tocó a Red Dead Redemption y así han ido circulando. Tiene su ritmo, claro. Un ritmo que no, o sea, no, un ritmo que no todas toleran, ¿vale? Por otra parte, un ritmo que también va en función de los beneficios comerciales, porque bueno, se está hablando de que es rentable, como bien ha dicho, haber sacar en la época de Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII, con desarrollo prolongado, pero es mucho más rentable sacar anualmente. Yo hago la acción del comentario. Claro, eso decía, lo sabes tú, eso lo sabes. Sí, es una vergüenza, ¿sabes? O sea, no, que Square Enix haya sumado esto de las sagas anuales, ya eso, da que decir, eso es el hecho que denota que es una práctica ruin, así de simple. Las declaraciones de quitarse diciendo que es mala a las anuales, no, o sea, simplemente hay que mirar el timeline de lanzamientos de Final Fantasy para darse cuenta que entre spin-offs, juegos principales y demás, llevan haciendo entregas anuales desde el 10 años, Final Fantasy 15 años. Y por otra parte, lo que ha comentado Nacho del quemar saga, de cómo beneficio perjudica esto a largo plazo, os pongo un ejemplo rápido. Pro Evolution Soccer contra FIFA 12. ¿Qué ha pasado? Que FIFA, trabajando bien, incluso con anualización, ha ganado terreno. ¿Pasará eso dentro de 5 años? Pero, coño, un poco de amor por el trabajo. O sea, ya sé que son valores aquí que posiblemente la mitad de la plantilla que está ahí o los jefes de esas compañías ni tengan en cuenta. Pero joder, macho, Tarantino no hace una peli cada año, pero sin embargo la peli que hace arrasa en taquilla. Y en el tema de videojuegos, Final Fantasy, yo recuerdo lo que decimos, 6, 7, 8, 9, o sea, eran juegos cuya media mundial no bajaba del 95. ¿Tú te das cuenta la de morralla que están sacando hoy en día con la licencia Final Fantasy? Desde que estalló todo con el Crystal Chronicles, aquel para GameCube, que dijimos, oye, ¿es porque se llama Final Fantasy? Ha sido un batiborro entero de bueno, pero escucha, creo que está yendo. Hasta llegar. Está yendo hasta de llegar, el tema, Albert. Que Albert hasta tiene un llegar problema. A Final Albert, Fantasy 14, en fin. Albert tiene un problema para entender que a veces, por ejemplo, el caso de Square también se debe a que no tiene el mismo grupo de programación. Es como si Activision decide publicar el mismo Call of Duty, pero sin embargo Infinite Ward ya no es el mismo grupo de antes, y esto es lo que ha pasado a Square. Claro. A mí lo que me parece más pernicioso y ya descarado, y esto no entiendo por qué lo defiende todo el mundo con tanta naturalidad, como si fuese lo más normal del mundo, comprarse un juego deportivo todos los años, comprarse un FIFA, comprarse un NHL, el juego de baloncesto. Al final, si te gustan un par de deportes y los quieres tener actualizados, tienes que gastar, no sé, fácilmente 180 euros para tener tres juegos que son básicamente la actualización del juego del año pasado. Y me extraña que aquí nadie tenga ninguna clase de reparo por entender que todas estas actualizaciones se pueden hacer por internet, actualizar una plantilla, incluso actualizar la interfaz gráfica o cualquier cosa por el estilo. Yo creo que se podría hacer perfectamente por internet. No es lo mismo. Por 60 euros, no. Claro. Comercialmente... ¿Tú qué dices? Vendo en el 2011, vendo un juego que se llama FIFA, así en general. Y cada año pues ya se pondrá en el menú principal. 11, 12, 13, tiene mucho más tirón. O sea, y además es que te lo pide eso. Es el FIFA de ese año, la temporada 2010, 2011, 2011, 2012. Ahí, yo creo que históricamente, o sea, desde hace 15 años, eso hasta cierto punto está justificado. Tú tienes que vender el juego de fútbol de ese año, porque es que hay una liga cada año. Pero Assassin's Creed, no. Hombre, tened en cuenta también, yo creo que no lo hemos hablado todavía y es importante, que cuando salen nuevas IPs o nuevas marcas, a veces son tacazos porque el público las desconoce. Siempre recurrimos al mismo caso de Mirror's Edge, un juego sobresaliente, brillante, novedoso, y se la pegó, ¿no? Y como este, muchísimos. Por ejemplo, yo recuerdo el primer Uncharted, que fíjate que Sony lo promocionó muchísimo y aún así no vendió como le el 2. Simplemente mucho. Sí, porque había miedo. Entonces, si es que es lo que estamos diciendo durante todo este tiempo, ¿no? ¿Qué vamos a esperar? Y el mercado responde así. Nunca quieren productos muy novedosos o de nuevo nombre. No, yo creo que más que menos en lo del mercado, creo que el quid de la situación es que las entregas anuales encajan en cierto perfil de juego. Claro. Si la compañía quiere utilizar esta fórmula anual porque, oye, la gente lo pide y la gente funciona... por lo menos te la dignidad de ir alternando grupos de desarrollo para darles un margen de mínimo 18 meses. En menos de 18 meses no se puede hacer un juego. Es que no hay forma. El desarrollo mínimo es ese tiempo para que salga medio decente. O sea, ponle 2 años y en 2 años, pues sí, puedes ir preproducción, sí, terminarlo y vale. Pero el problema creo que es este, que los mismos grupos de desarrollo funcionen con ciclos de 12 meses es un disparate y es súper arriesgado. Y bueno, así acaban saltando las sagas por los aires estancadas o sin nada que hablar, o las quemamos, ¿no? Que bueno, o acabamos las sagas y quemamos los estudios, que esto Electronic Arts es un máster. Bueno, y déjate lo que yo digo siempre, déjate de valorar lo que ganan las empresas, que al fin y al cabo nosotros somos redactores, analistas de videojuegos. Dime tú, Nacho, ¿qué juego de salida anual ha recibido una nota en los últimos, yo qué sé, 5 años, más de un 9, sin contar Call of Duty de Jabote? Mira, pues los deportivos, te puedo decir que deportivos fuera sí. Fuera deportivos. No, son ninguno, juegos que ninguno. Vas a y dices, vale, está bien, pero es que es lo mismo que el año pasado. O sea, no son juegos excelentes. No, exactamente. O sea, no, traen mejoras. Es muy discutible que las mejoras que trae un FIFA 12 o un NBA 2K12 sean suficientes como para tener que pagar 60 euros, además de la... Claro, de las que no lo son. Yo soy usuario de este tipo de juegos y considero que tendría que ser cada 2 años, pero vaya... Es el modelo más graves. Es el modelo. Sí, es el modelo. Pero es que las mismas compañías luego se van a quejar de que la gente se los compra de importación o se los compra más barato de segunda mano. Pues claro, porque no piensa pagar 60 euros por lo mismo, pero un pedazo más de historia en Assassin's Creed, por ejemplo. Bueno, es un tema controvertido, aunque me imagino que al que le guste mucho X saga y no sea demasiado crítico, pues tendrá su propia opinión. Yo quiero que Bianca nos acerque lo que opina la gente, al menos en este momento, que están diciendo. Pues están diciendo todo un poco. Está el ambiente encaldeado como aquí entre vosotros. Comenzamos con Jorge93MC. Nos dice que sagas como Assassin's Creed no, que se nota cierta fatiga tanto en el juego como en nuestras ganas de jugarlo. Fran Paz, yo pienso que deberían dejar respirar a las sagas y así serían más grandes. Por ejemplo, un respiro a Uncharted. F4H nos dice que a ninguna saga le favorece salir cada año, aunque estén dos estudios de desarrollo para alternar cada año. Nach 890 nos dice que hay juegos a los que la anualidad les sienta bien, pero otros como Assassin's Creed les sienta de pena. Y por último, Sernakes7 nos dice que a mí no me gusta COD, pero no veo nada de malo en su política anual mientras la gente lo compre y lo disfrute. Mientras la gente lo compre, lo disfrute y se mantenga en unos niveles mínimos de calidad. Eso yo creo que es la base. Hay una cosa que no pase lo que ha pasado con Dragon Ball, por ejemplo. Y no deberíamos considerar Final Fantasy una saga, ¿eh? Porque realmente no lo es. ¿Ah, no? O sea, no. Deberíamos. Es un frizo. Cada Final es una franquicia, que es distinto. Gente, yo creo que el tema ya está tratado. Ahora dejamos que los oyentes opinen en estos 7 días que quedan hasta el próximo. Tenemos un asunto más. Estamos de celebración en estas fechas. Cumple 10 años desde su salida al mercado, al menos en el mercado japonés y en el americano. Aquí llegaría un poquito después, por allá por el 2002, una consola que Nintendo yo creo que lanzó, ¿no?, con mucho cariño, porque era la heredera de Nintendo 64, que fue un gran sistema en la que brillaron con luz propia grandes títulos. Ellos querían repetir éxito con aquella GameCube, que era la primera consola de Nintendo que se sumaba al formato digital y prescindía del cartucho, aunque tiró de aquel espécimen un poco raro que era el GameCube Optical Disc o Nintendo Optical Disc, en fin, aquella cosa que, como recordáis, almacenaba los juegos del sistema. Cumple 10 años, muchos fueron los títulos que vieron la luz en GameCube, muchos de ellos exclusivos, ahora los trataremos, otros licenciados también legendarios, como el Resident Evil 4, por ejemplo. Y yo creo que es momento de que la homenajeemos entre todos, ahora aquí, si os parece. Ay, qué recuerdos que tengo yo de GameCube. Me acuerdo cuando se lanzó en Japón, que todavía no había salido aquí en España, que estaba yo en Tokio casualmente y acabé comprándome una naranja que todavía tengo por aquí y le tengo gran cariño. Solo voy a decir una cosa, me ha parecido una consola maltratada, injustamente por supuesto, con títulos de gran calidad que por unas cosas u otras acabaron sesgados en su recorrido y no funcionaron al nivel que tenían como el conjunto de la máquina. Para mí el ejemplo de esta máquina es el PNO3, si os acordáis de este juego, Product Number 3, de Capcom, de los Capcom 5, aquellos que se anunciaron exclusivos con Beautiful Joe y con otros que, bueno, acabaron cancelándose, y con Resident Evil 4 también. Pero este juego para mí es el que le tengo más cariño y el que ejemplifica lo que fue el ciclo de GameCube, ¿no? Juegazos injustamente tratados. Para mí, lo tengo aquí japonés, me quedo con este como mi joyita de Project Number 3 o PNO3, como dice Enrique. Estoy seguro de que aquí, cuando vayan seleccionando sus juegos, todos van a ser los más populares o los que normalmente son más reconocibles, pero siempre hay uno que a mí me ha llamado un montón de atención, que por supuesto protagonista tiene que ser Mario, o no podía ser de otra manera, y se llama Paper Mario, porque esto es de una idea que, si mal no recuerdo, viene de la herencia de Nintendo 64, y cuando salió este juego, pues era un momento en el que, bueno, no era precisamente muy proclive en cuanto a lanzamientos. Aparece un juego como Paper Mario, lo que diría totalmente random, porque nadie se esperaba gran cosa de él, y sin embargo es un juego súper, súper, súper entretenido, con una muy buena historia, y un poco en la línea del Mario RPG de Square que salió en Super Nintendo en aquella época, salvando las diferencias, pero un poco en la misma línea, con muy, muy mucho sentido del humor y un estilo visual que pocas veces se ha visto antes, ¿no? Se supone que ahora va a salir una secuela para 3DS y espero que por lo menos sepa capturar la esencia de Paper Mario. Siguiendo un poco con el estilo visual tan particular que tenían muchos juegazos de GameCube, yo me quedo con Beautiful Joe. Un beat'em up brutal. Qué grande. Sí, qué gran. Tanto porque era un reto pasártelo, sumar más puntos que nadie, volver a pasártelo con máxima dificultad, y por el humor que impregnaba, cómo se reía pues de los superhéroes, de Mega Man, recuerdo algunos tramos de la historia que es que eran para enmarcar, y es un juego que es que todavía lo tengo y la verdad es que me encantó, y luego me compré los otros que no eran tan buenos, pero es que la verdad es que todo lo que había en Beautiful Joe era de obra maestra casi, sí. Yo lo he dicho alguna vez, antes de entrar a decir mi juego, como decía Nacho, homenaje a la consola. Yo siempre he dicho que fue la última gran consola de Nintendo, y dices que fue maltratada. Yo recuerdo, al fin y al cabo, le pasó un poco lo mismo que a Nintendo 64, ¿no? Era un juego, una consola que todo lo maltratada... que sacaba, o la mayoría de cosas que sacaba eran auténticos juegazos, pero no, sin embargo... ¿Sabes qué pasa? Que para mí acabó... coincidiendo en el tiempo con el fenómeno de PlayStation 2, que fue un boom imparable, y después también con Microsoft metiendo la cabeza en las consolas a base sí. tan horario, ¿no? Fue un poco ahí al contrapié y acabó perjudicadísima. Pero si te fijas, le pasaba un poco más a 64. O sea, tú miras su catálogo y te diría que el 60-70% eran auténticos juegazos. En fin, yo me quedo, por un lado, con el primero que tuve, que sabéis que me encanta los survival horror, Eternal Darkness. A mí me pareció un auténtico juegazo, o sea, brutal. Es uno de esos juegos que no espera mucho de él, pero sin embargo Silicon Knights, lo que hizo allí, o sea, un alarde de originalidad en todo lo que plasmaba por pantalla, no era un survival más, o sea, sencillamente es que jugaba con tu mente, o sea, y de repente decía, oye, esto está pasando, tengo la consola estropeada, esto se ha dado la vuelta, o sea, era muy original y daba mal rollo. Y por otro lado, oye, dejadme ser rápido. Para mí, el que a nivel de posibilidades ha sido, sin lugar a dudas, y ahora que estoy jugando Skyward Sword, me reafirmo en ello, el mejor Zelda que ha habido, Twilight Princess. O sea, es... cuanto más juego Skyward Sword, te lo decía antes, Jabote, más recuerdo lo bueno que llegó a ser Twilight Princess. Así que, bueno, con esos dos me quedo yo. Yo tengo un juego fetiche con GameCube. El problema, añadiendo un poco de miga a lo que decía Alberto, uno de los problemas que pienso que tuvo GameCube es no tener lector de DVD. Para mí, sí, claro. Mi punto de vista. Porque estábamos con PlayStation 2, que mucha gente compró, muchos hombres compraron, ¿verdad? Con la excusa de decirle a la mujer, no, necesitamos un reproductor de DVD, tal, no sé qué. Y es que con GameCube después salió aquel híbrido de Panasonic, pero bueno, era otra historia. Y el primer juego que analicé para GameCube fue nada más y nada menos que Rogue Leader, ¿no? Que fue ese juego de, correcto, de naves. Me acuerdo, de los, lo encargué yo. De los mejores juegos, además, que se hicieron para GameCube. Así, tal cual. Y de los mejores juegos, tal vez el último gran juego bueno basado en una franquicia tipo Star Wars, ¿no? Sí, que, por tanto técnico, técnicamente. Sí, increíble. Y además para ser un juego de lanzamiento. Era un título espectacular. Y ese juego me impactó muchísimo. Después, al final de la vida de la consola, cuando ya muchos juegos habían pasado ya por mis manos, pero los había abandonado, tuve un ataque de como de decir, no puedo haber dejado escapar juegos de mis manos, y me puse en eBay y empecé a comprar todo lo que salía de GameCube, y ahora puedo decir que tengo una colección bastante buena de juegos de esta consola, que como dijo Nacho, se infravaloró en su momento, o se pasó por alto cuando asesoraba un catálogo importantísimo, importante. Bueno, yo de GameCube la verdad es que no es una consola a la que llegué tarde, porque yo fui de PlayStation 2. Por aquella época la economía no me permitía tener muchas consolas, ahora tampoco. Y lo que recuerdo, básicamente me quiero quedar con la saga Resident Evil y con los últimos puntos que tuvo dentro del género, del buen género del terror. Con ese Resident Evil 0, muy, muy interesante por el tema cooperativo que proponía, muy pionero. Y también con ese remake de verdad del primer Resident Evil. Soberbio. Que era un remake en condiciones y no lo que se hace en HD hoy. Y nadie se va a acordar. ¿Nadie se va a acordar de Wind Waker? No. Hombre, Fran Serrano, que le quería poner un 10. No, por coñazo. Por coñazo, le da mil vueltas a Twilight Princess. Hombre, lo del barquito para allá y para acá era un poco desespero, hombre. Pero precioso, sí. El estilo gráfico precioso. Sí, lo del barquito era lo más pesado. Y ojo a la banda sonora también, que me parece de las tres mejores de Zelda, que es mucho decir, ¿eh? Sí, yo creo que hubieran llenado un poco más el mundo ese y sería casi perfecto. Yo creo que estáis aquí diciendo muchos nombres alternativos, pero si Nintendo que alguien es a Mario y a Luigi, yo creo que Super Mario Sunshine, pese a que a la crítica no le terminó de gustar, a mí me pareció un juego... magnífico, súper amplio, con todo el juego que traía, con el agua y con los artefactos que utilizaban el agua, me pareció que tenía muy buenas ideas. Y la verdad es que ahora con el paso del tiempo hay muchos usuarios de GameCube que lo siguen recordando bastante y es curioso, tenía mucha identidad. Es un Mario que era distinto. Y bueno, de su hermano, pues Luigi's Mansion creo que pese a su toque un poco infantiloide o inocente, marcó también bastante a GameCube. ¿Te Creo que... gusta? ¿Te gusta a ti mucho Luigi Mansion? No, no es que me... A mí Ya te lo he oído dos veces personalmente decir, ¿eh? Sí, no, sí. pero lo ¿Te recuerdo, gusta porque Luigi, eso, eh? es un juego que lo recuerdo, ¿no? Simplemente Lo no es que que no puede ser. Qué me bonito, eh. apasiona. No le des la Lo que review no que le casco otro 9. puede ser es que se hable de Sunshine y no se hable de las fases retros que son insuperables. Sí. Es que es verdad. La verdad es que tenía los dos juegos en la cabeza y quería ir un poco rápido por el tiempo y tal. Sí, Pero sí que además es verdad. que Me acuerdo muchísimo Sunshine de es esos dos quizá juegos. uno de los Mario más desafiantes de todos los tiempos. Y vamos, yo a la hora de quedarme con un juego de GameCube, me elegiría sobre todo cuatro. El remake de Resident Evil, tal y como ha dicho Enrique, fue magistral. Yo para mí el mejor Resident Evil de todos los tiempos, el primero. Y este remake ya, vamos, es uno de mis juegos de cabecera. Pero no hemos dicho uno. Luego apuntaría a Pikmin 2, Le da un... Ya está. Ya Yo está. sigo, yo sigo. Yo luego apuntaría a Pikmin 2, un RTS magistral, creo yo, el único buen RTS que ha habido en consola. En 2008 Miyamoto anunció la continuación, todavía lo estamos esperando. Luego Mario Kart Double Dash, para mí el mejor juego de ¡Para toda ya! la ¡Hostia, franquicia. para ya! Para mí el Mario Kart más flojo, ¿eh? No, no, el mejor juego de toda la franquicia para mí y Flojito. Capcom vs SNK2, aunque fue un juego multiplataforma, yo lo probé primero en PlayStation 2, en la conversión que hizo Capcom a formato PAL, que fue horrenda, a 50 Hz y con bandas negras. Luego ya cuando lo probé en GameCube, a sus 60 Hz y a su pantalla completa, ya vamos, ahí fue uno de mis títulos de lucha 2D preferidos. Mira que tenía juegazos GameCube y mira que hemos dicho juegazos. A mí Y el más grande. me sorprende muy bien, Yo Salva, sé lo que vas a sorprende decir que tú. haya dicho. Y ¿Qué voy a empieza por decir? Batten y termina por Gritos. ¡Ah, de las cartitas! Hemos dicho el más ¡Buenísimo! grande. Ah, Fe. bueno. No, es que se ha cortado. Lo podría haber dicho, pero no. Fail. Fail, ¡Ay! porque no es Metroid Prime y ¡Oh! probablemente. ¡Oh! ¡Buenísimo! Ah, no lo ha dicho Salva. No, se No, he había quedado dicho Guilty pendiente. Pleasure. Supongo que Vendidos. sería uno de los regresos más importantes que yo recuerdo en la industria con este cambio de perspectiva. Nadie se esperaba que un estudio desconocido fuese capaz de capturar también la esencia de Metroid como hizo ese estudio cuyo nombre ahora mismo no recuerdo y que alguien me va a recordar. Retro Retro Studios. Studios, ¡Uy! efectivamente. Sabor de Que la también luego tragedia. trabajaron. Que también luego trabajaron en el último Donkey Kong, en la última adaptación de Donkey Kong en Wii. Solo han demostrado que son unos cracks, que son unos campeones. Y este cambio de perspectiva de Metroid dio para Metroid 1, Metroid 2, Echoes, y para la tercera parte, para Corruption. Entonces, creo que ha sido uno de los mayores aciertos que ha habido o que ha tenido Nintendo, esto de darle o ceder el testigo a una compañía norteamericana para que se pusiese con el desarrollo de ese gran juegazo como fue Metroid Prime. Considerar Metroid Prime es de los juegos que piensas que más perfecto es, de lo bien detallado que está, lo meticuloso que es en todos los aspectos. La verdad es que es de esos juegos que dices, está hecho al milímetro. Te Sí. puede gustar más o menos la fórmula, pero la producción que tiene detrás es casi perfecta. Y ahora que habláis de Donkey Kong, nadie, Juan, ahora que habláis de Donkey Kong, nadie tenía los bongos de Donkey Kong, Yo Conga y los Jungle tenía. Beat y todo eso, El que Jungle Beat parecía. era bueno. Sí, O es que tenéis lo parecía que los saca tenía todo el en las mundo. reuniones de los domingos. Sí, Es que a señor, sí, Motenay señor. Son solo le un gustan esas clásico. cosas, los bongos, el Kinect, todo eso. Oye, y el Oye, SNES no estuvo a mal ver. tampoco. A ver, una cosa. Os habéis dejado que para mí me ha dado grandes tardes de gloria, lo pasé fantástico. Además, lo importé también en japonés. Beautiful Joe. Pero No, lo he dicho está yo, dicho, eso ya ya lo hemos lo he dicho dicho. yo. ¡Abuelo! ¡Abuelo! Aquí Oye, estamos atentos. Lo he Dani, por dicho el favor, primero. corta esto. Siga Bueno, usted. y Yo ahora de sabía. F-Zero, ¿qué pasa? ¿Que no os gustó Sí. ninguno o qué? Metal Pero es Gear demasiado, Solid. demasiado difícil para la gente que está Vaya acostumbrada sí, al Twin demasiado Snakes. difícil. Yo no, Vaya. Will. Pero va a ¿Cómo? hacer remake. Era idéntico que el original, pero era auténtico Twin Snakes, juegazo. dice. Sí, era un Sí, a mí me auténtico juegazo, gustó. sí. Muy, muy, muy bueno, a mí me La encanta. jugabilidad de Metal Gear Solid 2 implementada en la historia Pero de Metal Gear 1, si o sea, tiene tremendo. soberbio doblaje al castellano, no era lo Mucho mismo. mejor, Ya mucho está. mejor. Ya está. Escuchar a Y David Hayter. tenían. tenía un juego muy bueno de deportes que era Beach Spikers, que era como Virtua Tennis. De voleibol. Pero de voleibol. A 4 era el despelote, pero brutal. ¿Y nadie recuerda a Truño como Aquaman? Oh, Dios. No estamos aquí para eso, Enrique. Que el día de Play 2. A ver, para que Bianca nos diga también lo que dice la gente rapidito, que estamos casi terminando ya el debate. Pues nada, nos vamos con ella. Sara Esai, por ejemplo, está con lo que hablaba Nacho al comienzo de que GameCube es una gran consola, pero muy maltratada. Tú cállate que ya hablaremos luego en el máximo problema. Aska Miván nos dice que la Cube fue mi única consola en esa generación. En ningún momento me decepcionó el mando, sus juegos, su forma, su asa. Serus nos dice que recuerda surcar las olas al bordo del mascarón rojo en Wind Waker y muchos piques entre amigos con Smash Bros. Melee. Dukax360 nos dice que para mí la última de Nintendo que realmente he gozado. Los Resident Evil, en especial los remake de los que hablaba antes Enrique, me dieron alegrías enormes. Dan Radu 360, que telita con algunos nicks, dice que es una gran consola, pero el mini DV le perjudicó haciendo que las street parties apenas crearan juegos para ellas. ¿A qué me suena? Y por último, nuestro compañero Guillén Caballé nos dice recordar si es la Wii, pero con el mando chulo. Ahí, así Guillén que troleando en su línea. Qué enorme. Hasta aquí ya estamos consiguiendo que Guillén hasta trolee con nosotros. Ahora un mismo día le metemos invitamos en el podcast. Mira, justo. Bueno, pues tres temas de debate esta semana, pero todavía nos queda un ratito hasta que le pongamos el punto final al programa de hoy. Micro abierto. Bueno, pues rapidito, señores, que no tenemos casi tiempo. Micro abierto esta semana. El que no tenga nada interesante que decir, que se vaya a tomarse un colacao y que vengan un rato. Albert, creo que tú sí que querías decir algo, así que cuando quieras. Va a ser breve. No voy a rajar aún. No voy a rajar porque le doy... O sea, tengo esperanzas. Tengo sensaciones muy confrontadas con Skyward Sword. Lo decía en Twitter el otro día. Me parece, como decía Salva antes respecto a Metroid, un juego a nivel jugable perfecto. O sea, creo que todo en el ámbito jugable es perfecto y medido al milímetro. Sin embargo, empiezo a echar de menos después de 12, 13 horas... bastantes de los elementos clásicos de la saga que lo diferencian un poco de lo que yo ahora mismo empiezo a ver aquí como un Mario. O sea, sencillamente es una sucesión de escenarios en las que hay que ir cumpliendo puzzles sin conexión aparente entre sí, y a mí me está dejando un poco frío eso. O sea, me parece un juego un poco inmersivo para ser un Zelda. Aún así, ya digo, jugablemente perfecto, y esperaré pasármelo para el veredicto final. Bien, Albert, bien. Pásatelo, y ya verás el veredicto. Will. Pues, como Albert me abre el telón, yo sigo hablando de Wii, sigo hablando de Kirby. Después de Epic Yarn sale este Wii Kirby Wii Adventure, que, bueno, no entiendo por qué le han puesto este nombre en Europa, porque el original se llama Kirby's Adventure Dreamland, que es una especie de... una especie de vuelta otra vez a los orígenes de Kirby, como este juego de Game Boy, uno de los más populares de Kirby. Y me llama mucho la atención que Hall o que Nintendo haya decidido... seguir con esta franquicia, sobre todo después de que solo haya pasado un año desde que haya salido Epic Yarn, aunque, y también me extraña que no hayan sido capaces de aprovechar el cooperativo y el multijugador como lo hicieron con Super Mario Bros. Salva. Sí, lo siento, el año. Yo, nada, 10 segundos para decir que Square Enix ha anunciado que el mejor juego de rol japonés de la historia, Chrono Trigger, saldrá en formato para iOS, o sea, iPhone y iPod. iPad, noticia, no he visto iPad, ¿eh? Pues tal vez también. Saldrá y además sale traducido al castellano, o eso es lo que están intentando decirnos. Después de comernos la versión americana en Super Nintendo y de comérnoslo en inglés en DS, parece ser que, pues, que nos llegará en castellano, así que no os lo perdáis. Me ha encantado el rename que le ha hecho Chrono Trigger. Es Chrono Trigger. Sí, sí. No, pero bueno, es que mi inglés es tres de tristes Alabama. Triggers. Pues que es le esa que esperaré porque es un verbo irregular. Pero del inglés Enrique, se pega. Dejad a Enrique, que quiere el hombre decir algo. Yo solo me quiero quedar, pues, rápidamente con los mods que hay de Skyrim, que se está convirtiendo todo en una locura. El juego lleva 2 semanas en las tiendas y hay mods para eliminar las arañas si te dan miedo las arañas y cambiarlas por osito. Hay un mod para utilizar una perspectiva aérea Google Maps. O sea, hay mods para poder matar a los niños. O sea, hay de todo. Como es que... pequeño, como es pequeño, le saca un poco más, ¿no? Por si no tienes bastante. A saco, y yo creo que dentro de 2 meses esto puede ser una locura. En PC, por supuesto, que es donde hay que jugar. ¿Alguien más quiere o pasamos a otra cuestión? Yo mismo. Ya que... Estoy. A ver, Nacho, luego tu relaño. Por hombre. A ver, yo iba a decir que... lo he comentado hace unos minutos por Twitter que hemos tenido una gran idea en el laboratorio donde se cocinan los grandes cambios y añadidos en el Meri Podcast, que Albert y yo tenemos ahí una habitación que tenemos a los troles ahí lanzando propuestas, que bueno, de 500 sale una, ¿no? Pero una sale buena. Y bueno, ha surgido poner ahí en directo una Twitcam mientras grabamos el Meri Podcast en directo, que vaya alternando entre todos los que formamos parte de este programa, ¿no? Está, pero seamos sinceros, yo no tengo solo hay una cam que quieren ver los oyentes, precisamente. Bueno, ahora donde viene, quien acaba de hablar. Empezamos la semana que viene con Jabote, con el claro. No, que no se le ve, con la pared no se le ve. Y si pero sale bueno, bien. Mi pared verde. Pues, como las camisas que llevas. Es un croma, es para el contraste. Exacto. Y quería decir yo que, bueno, vamos a dejarlo abierto porque nuestro público es soberano y aquí se hace lo que dice la gente y ha sido así siempre, y porque a una persona le venga mal, pues no se va a dejar de hacer. Así que votar lo que queráis, almohadilla, Meripcas, almohadilla, Albert Cam, Motenay Cam, Relaño Cam, Salva Cam o Bianca Cam. Nacho Cam, ay, ay, Nacho ay, Cam. Ay, ay. O Enrique Minicam. Nacho. O Francisco Enrique, Cam. Si votáis a Enrique, prometo subir una foto que hay por ahí de... vamos a ver aquí. ¿Qué promete? Mira, si votan... No, en fin, a lo que iba. A la semana que viene, la Cam que salga ganador, pues quiere llamar votos en Twitter, la enchufaremos y yo he visto el partido de Bianca y tiene webcam, así que no nos tanque. Que la tengo estudiada, la cosa en serio. Clara. Relaño, cuéntanos algo que vamos a ir cerrando ya. Que eso, que a lo que iba, ya que Salva me ha pisoteado el tema y, oye, cortarle un momento el micrófono a Albert, porque si no aquí va a explotar esto. Yo voy a decir que me ha gustado Walking Dead en la segunda ¡Hala! Temporada. ¡Adiós! Me ha parecido muy entretenida. Oye, no es que sea algo magistral ni algo... Pero vamos, se deja ver y ahí tiene momentos bastante buenos. Por ejemplo, al final del tercer episodio, ese flashback que tiene, yo veo un recurso magistral ahí por parte de los guionistas. Así que le diré a los oyentes que le den una oportunidad, que no hagan tanto caso al troll de Albert, porque tan mala no es, seguro. Miserable, mentiroso, desgraciado. Eso es. Amor, no, eso amor no, fraternal. No, eso no. Vamos a ir pasando páginas, señores. Lanzamientos. Enrique, muy rapidito repaso las tiendas de esta semana. Y tan rápido que tenemos a Dani ya ahí con el fusil apuntándonos a todos. Mira, muy rápido. Tenemos Batman, que por fin llega a PC. Ya, al verlo va a poder jugar como debe ser. Me tocaba. Sonic Generation en Nintendo 3DS. Y tenemos 2 packs de consolas. Wii, que sale con Mario Kart en color negro. Y Nintendo 3DS, que sale moreno. Con Ocarina of Time, muy, muy morena y con un diseño especial. Kirby Adventure, como ha comentado antes Will. Y también sale el Tales of Abyss para la portátil. Así que bueno, esto es lo que tenemos esta semana. Of Abyss. Y Mario. Hay Mario un virus aquí extendido, biancoso. No, Mario, aquí Mario, esto, yo no, Mario Kart todavía no sé sale. Qué ha pasado, que estamos destrozando el inglés que hemos aprendido en toda nuestra etapa de adolescentes. A ver, es que no entendéis, Relaño, estamos haciendo un curso específico para inglés solamente para el Meri Podcast. Tenéis que acoplaros a nuestro nivel. Pero si tenemos un profesor de inglés entre nosotros, que encima es nuestro locutor. Y otro en ciernes, amiguete. digo, es verdad, Will está en ciernes ahí. Digo sí, que rapidez con las tiendas y luego me troleáis aquí con temas absurdos. Vamos a cerrar el programa. Bueno, pues con la misma rapidez, o eso pretendemos, con la que Enrique ha hecho las tiendas, nos vamos. Bianca, mensajes, tiempo para los troles de nuestros oyentes. Maximum Trolling. Pues nada, como tenemos poco tiempo, vamos a ir rapidísimo. Neil Rodel nos dice, Bianca va mejorando mucho con el inglés, eso es progreso y sí, no sí, lo de sí, salva sí. Con los batidos. Mentiro. Mentido bateo. ¿Qué es lo que te entiras? Pulsa el botón A. Me lo tiro, ¿no? Chicos, que si no, no me dejáis. Pulsa el botón A. Queremos un Meri Podcast sin censura y con metraje extra ya. Ahí, ahí, ahí. Si aquí todo se hace sin censura. Hoy 65 horas. Yo le digo... Sí, sobre todo metraje. Sí, le digo, bueno, le digo. Sí, yo le digo a Pepe que lo cobre como DLC. Chincheto77 nos dice, sí, por favor, respecto a lo de la cam, creo que ver la brillante bola de Mote no tiene precio. Pero, y no habla de su cabeza. Pero es que esto no termina aquí porque... Deslumbrante. Shiny. Seguido nos dice, debería haber una Bianca Cam y una Albert Cam para ver la cara del sad troll Albert Hill cuando Bianca Ruano lo trolea a él. 307DL nos dice que todo sea por ver a Relaño en pijama. Y hay que decir... Pijama de felpa y cuello vuelto. Yo hago esponjas desnudo. Y calzoncillos pulgueros. ¿Qué dices? Yo, tanta clase que decís tenéis aquí, los gentlemen, yo os esperaba con pijamas de esos de seda. Hortera. Yo llevo el pijama, que es, que es un traje y corbata, como el de Barney Stinson. Con la pipa y al lado de la chimenea. Yo voy de Hugh Hefner. Con traje y corbata, bueno, dice. Y por último, vamos a trolear un poco a nuestro compañero Guillem, a ver si se anima, porque he hecho un llamamiento para que se venga un día con nosotros a trolear. Calma, y parece que está pensando. Así que dice que ¿qué le ofrecemos? ¿A quién? ¿A Guillem? A Guillem, dice que si no hay guita, que nada. Así que... Bueno, es que si no hay guita de por medio, nada. Cabrón. Esto es increíble. Lo que haga falta, ¿eh? Lo que haga falta. Bueno, sabéis que aquí en los botellones nuestros siempre hay las bebidas más selectas y si Guillem quiere le traemos Grey Goose para que disfrute de un paladar bueno. Eso es soborno en toda regla. Eso es un cohecho. Bueno, chicos, pues hasta aquí el máximo trolling porque si no, como dice Enrique, Dani hoy nos mata. Bueno, muy bien. Nacho, hasta la semana que viene, a ver si es verdad que Guillem se anima, ¿eh? Haz las gestiones pertinentes. No sé, porque este no da un palo al agua el tío y además me tiene frito con el WhatsApp, tío, que están entre Ana, Enrique y él mandando WhatsApp todo el día, mandando fotos ahí, unas cosas, un disparate, de verdad. Lo vuelvo a decir, Meri 4 está al caer. Sí, señor. Por cierto, hablando de futuribles, a ver si se concreta lo del 19. ¿Eso que me dijiste? Tú ya sabes por dónde van las cosas. Sí. Está... ¿Qué? A ti te lo vamos a contar, que luego te vienes. Que sí, ya luego te cuento, pero bueno, antes no me quiero despedir sin volver a decir votad por el tema de la Twitcam, que va en serio, ¿eh? ¡Pesado! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Adiós, adiós! ¡Votad bien! ¡Albert! ¡Hasta la semana que viene, hombre! Vamos a dejar aquí a la gente con dudas que no. Antes de irme quiero dejar claro, Walking Dead es una mierda. ¡Hala! ¡Adiós! Despedida número 2. Qué troll, qué troll. Mote, nos oímos dentro de nada, 7 días. Que eso es. ¿Qué es eso? Pues sí, hasta la semana siguiente. Y hasta la semana que viene nos vemos. Y recordad que el amor abre el paréntesis, el matrimonio lo cierra. Frase de Víctor Hugo. Salva, a ti también un abrazo. Y nada, a entrenar, que te estamos ahí otra vez. Tenemos flojo. Sí, bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene. ¡Qué fuerza, qué ímpetu! Wife time out. Eso es brío. Enorme. Relaño, cuídate. Pues nada, y oye, como venga Guillén Caballé, esto va a ser histórico, Juan. Voy a acabar como una fan de Justin Bieber. Voy a acabar aquí chillando y pegando saltitos. Ese día te ponemos a ti la cam. Ya eres un poco así, Relaño. Will, mira, aprovechando que te escucho, a ver si no se producen ausencias tan largas, hombre. Eso espero. Muy ¡Gandul! Contento de estar aquí. Muy contento de estar aquí, decía. Un saludo a todos, un saludo a los oyentes también. Y espero estar por aquí la próxima semana o lo antes posible. Chao. Jabote, un abrazo. Un abrazo a todos también. Yo me voy corriendo, que me voy para Londres a un evento que veréis dentro de unas horas. No puedo otro esperar 9. Más. No, hombre, ya basta, ¿no? Ya, Call of Duty Elite. Ya hemos terminado. Nada. En unas horas lo veréis y un evento 9 y medio es algo. Enrique, me despido de ti y nos vamos, ¿eh? Dice, buenas noches y hasta mañana, Meri amigos. Esta voz solitaria y en plan... ¿Aún dio el programa? Las camisetas de Pico están haciendo estragos. Es la voz de antihéroe de Enrique. Sí. Correcto. Bueno, pues nada, le damos también las gracias por soportarnos a Dani, que el hombre, pese a la presión que nos mete, nos lleva bien, yo creo. Ya te digo, justo cuando pensaba que no podía ir peor, os superáis, la que habéis liado hoy. Acostúmbrate. Cabrones. Que parece. Ahora nos levantamos. Hemos acabado de otra hora. Que esto es lo normal. Y Bianca, si te parece, le damos indicaciones para los deberes a la gente y salimos corriendo. Pues así es, recordar que podéis dejar vuestras preguntas, sugerencias o troleos en www.meristation.com, en Facebook, vía Twitter o al correo meripodcast@meristation.com y hacerme caso, de verdad, mandar mensajes para que salgan las cámaras de los chicos. Imaginaros las pintas que tienen que tener en casa, de verdad, o sea... Ya lo verá, ahí dejo la sugerencia. Además, que yo ofrezco fotos de algunos de ellos. Sí, hay que comprarte a ti un aparato para que salgas por la webcam. Ahora lo entenderéis, clientes. A lo mejor el que os falta alguno. ¡Uy, uy, uy! Ay, Dios mío. Yo iba a decir que no vais a tener que esperar mucho ya para saber de qué va la graceja esta con la que llevamos un rato jugando. Señores, señoras, muchas gracias. No faltéis la próxima semana porque pasamos lista. Y un abrazo. Adiós. Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Meri Podcast, el podcast de Meri Station. Relaño. Dime. Antes de que vayan a meter la cagada esta de la Bianca, ¿te cuento un chiste? Venga, venga. Dice, Relaño, chistazo este. Esto es que se muere Enrique, ¿no? Y... ¿Oye? Joder, por hombre, tío. No, mira, está riendo. Que bien empieza, que bien empieza. Se muere Enrique, un buen hombre, y se va al cielo y aquello pilla San Pedro y dice, ven para acá, coge una estaca, le hace un par de agujeros en la espalda y dice, toma, aquí tienes las alas, le pone las alas, le coge la corona de espinas, se la clava en la cabeza. Imaginando, joder. Se la clava en la cabeza y dice, Enrique, joder, macho, lo llevas a irme al infierno. Dice, no, hombre, ahí te dan por culo. Dice, ya, por lo que lo tengo hecho. Madre mía. Pasa el tiempo, pero a ver si siento igual de malo que tú me quieres. ¡Tú! ¡El chistazo, tío! ¡Uy, uy, uy! ¡Paquete! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Paquete! Yo tengo uno también. No, no, Salva, por favor, no. Sí, sí. Salva, tengo... no, Salva. Hostia, Salva, no tiene piedad. Se ve que han ocupado un terreno en Hawái. A ver quién es el guapo que los desaloja. ¡Dios! ¡Joder, qué arte que tiene el cabrón! ¡Hostia, animatía para los colegas! ¡Hostia! Se acabó la temporada. Mi amigo se acabó la temporada. Creo que es el guapo que los desaloja. No. Guapo y contar chistes no está. Son habilidades incompatibles. Joder. Seguimos con Rafael 56, que se estrena como oyente de nuestro Meri Podcast, a pesar de que lleva años siguiéndonos, y lo hace con las siguientes preguntas. ¿En un futuro pondréis medidas medias de que... ¿Perdón? ¿Medias? Sí, las vale, corta, para la corta, espera, corta, empieza en el principio. Rafael 56, se estrena como oyente de nuestro Meri Podcast, a pesar de que lleva años siguiéndonos, y lo hace con las siguientes preguntas. ¿En un futuro pondréis medias de todos los aparatos? Y de ser así, ¿cuánto puntuaría cada uno? La medida de mi aparato. Pero, ¿de qué aparato estamos hablando? ¿De los aparatos? ¿Tú quieres algo? Tranquilo, que yo subo la media, yo la subo. Tú la subes, ¿no? Venga, empieza otra vez, anda. Rafael 56, que se estrena como oyente de nuestro Meri Podcast, a pesar de que lleva varios años siguiéndonos, lo hace con las siguientes preguntas. ¿En un futuro pondréis medias de los aparatos y de ser así? ¡Cuánto te sí! ¡Can't believe it! ¡Tío! ¿Que me traiciona el subconsciente? Sí, ¿verdad? Ya. Si es que pensamos en lo que no debemos. ¿A qué llamamos subconsciente? Bueno, chicos, seguimos con Pepe Maestro. Quisiera comprarme un juego de lucha y estoy entre el Ultimate Marvel versus Capcom. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! O el nuevo King of Fighter 13. Mira, a ver, atenta, escúchame. Esto no es así cada semana, Ultimate Marvel versus Capcom. Ultimate Marvel versus Capcom. Perfecto. Y mira a las desarrolladoras, Bianca, ya, quejándote. Que les hagan nombres fáciles. Y el segundo. King of Fighters. Uno contra 13. Otros tres. Eso es, por perfecto. Ejemplo. King of Hostias Fighters. A Gogo. Encantada, podríamos ponernos encantados. Uno contra azules. Por favor. Las tomas falsas de hoy, esto va a ser demasiado. Tenemos cuatro de la temporada ya.